Melanie Forey. Hola, yo soy Melanie Forey y a mí me gusta contar historias. ¡Mamá, me duele! ¿Pero qué te duele, amor? ¡Me duele ahí! ¿Dónde es ahí? ¡Ay, mamá, pues me duele el esternocleidomastoideo! ¿Ya viste, hija? La Secretaría de Educación Pública ofrece educación superior en la modalidad abierta y a distancia. Sí, me quiero inscribir. Hay 13 carreras con tutores que te orientan a lo largo de tus estudios. Además, es pública. Si te sientes perdido en esta jungla de concreto, escucha Coordenada Informativa. La ubicación exacta de la información. De la información. Presentado por Radio Mixcoac. El Universal. Tercer informe de gobierno. Radio. Esto fue Cinerama, el séptimo arte. En línea. Robert Plant finalmente respondió a los rumores que circulaban con respecto a la ansiada reunión de la mítica banda Led Zeppelin el próximo año. Desafortunadamente, la respuesta del vocalista no es la que los fans de la agrupación esperaban. Plant no tiene ninguna intención de salir de gira, por lo menos en los próximos 2 años. Para El Universal, Eimer, Melanie Forey.